acompañándolo en esta tocada, fiesta, reunión, lo que sea. Byron Hex de Ciudad de México, Skeletor de Querétaro, Funeral Pyre de Querétaro, Hellburner del Estado de México, Nightblood de Ciudad de México y por supuesto nuestros amiguísimos Muerte o Gloria de esta queretina ciudad. Bueno, pues ahí está, saludazo para nuestros amigos de Muerte o Gloria, que siempre nuestras bandas favoritas, y un gusto, un placer visual verlos siempre en acción en un escenario. Esto se va a estar llevando a cabo, como les comento, mañana 4 de febrero en la calle 5 de febrero, casi esquina con calle Manantial, en el Salitre, aquí en Querétaro, Querétaro, con una cooperación de 200 devaluados pesos. Esto es por parte de Alcoholic Cross Mafia, el colectivo Disociación, y la PPIMCALDQ y más. No sé qué quiere decir, pero pues ahí están. Son los que invitan a esta noche del demonio. Y bueno, dicen, sí, domingo. Bueno, pues domingo, jueves, miércoles, siempre es un buen día para cotorrear con los amigos, con las amigas, y escuchar buena música. Y bueno, pues ahí está el esfuerzo que están haciendo. Sé que lo están haciendo los compañeros y compañeras que están armando esta tocada. Entonces, vayan, es un salón de fiestas. Entonces, está seguro, va a estar chido. Ahí mismo van a estar vendiendo pues las bebidas frescas, que también eso es importante, ¿no? Por eso la cuestión de hacer los salones de fiestas y demás, pues para que de esas bebidas, esa venta de bebidas y demás, pues también salga para poder recuperar todo lo que se está invirtiendo para hacer esta fiesta, tocada, reunión. Pues ahí está, Devil's Poison de Chile. Vamos a escuchar una más y luego regresamos, y otra más, que sería Fuck Off and Die. Bueno, pues escuchamos a estos Black Speed Metal Maniacs, Devil's Poison. aquí estamos de nueva cuenta. Vamos a estar presentando otra canción más para que, bueno, pues se vayan animando en acompañar mañana a esta fiesta tocada con Devil's Poison desde Chile. Y bueno, pues para que le caigan, neta, apoyemos estos eventos que están haciendo los compas allá de la hermana república del Salitre, para que se animen a seguir haciendo más eventos, que siempre son bienvenidos en esta ciudad queretina. Y bueno, pues enviamos saludos, queremos enviar un saludo también para gente que el Dani, para el Pancho y demás, toda la gente que está involucrada, pero también para toda la gente que nos escucha últimamente. Bueno, de hecho la semana pasada, la gente que nos escucha usualmente, ya sea por Facebook o en la página, por internet, en la página de la universidad, pues la semana pasada no hubo transmisión, no sabemos qué pasó, ahí anda fallando el internet o lo demás, y solamente salimos por FM. Pero bueno, pues la semana pasada se nos ocurrió darle difusión a ese podcast llamado Punks de No Retorno, y lo que escuchamos fue el número 6. Entonces, para la gente que no pudo sintonizarnos y no pudo escucharlo, se lo recomendamos. Está muy muy bueno, muy chido. Un saludo para Rodrigo R, allá hasta Argentina, que hizo, bueno, solamente fueron 7 capítulos de ese podcast. Ojalá y se anime a hacer más. Como siempre decimos, también saludo para todos los radios punks, que bueno, pues cada vez es, si no más fácil, es más accesible para hacerlo. También para Amistad y Rebelión, este podcast que está haciendo también en España. Bueno, hay un montón ya de gente que está haciendo radio en diferentes formatos, y para todos y para todas, pues les enviamos el saludo, y que bueno, que lo sigan haciendo. Hace falta más gente haciendo radio y pasando este tipo de música. Vamos a escuchar entonces Black Letter Gang con Devil's Poison. Y bueno, pues ahí está, y ahí estuvo la invitación para que acompañen estos vatos mañana 4 de febrero. Más a rato, y antes de terminar el programa, les volveremos a recordar y les daremos la dirección para que pues allá le caiga. Vamos a ver entonces con Devil's Poison, Black Letter Gang, y regresamos. Pues ya estamos de nueva cuenta y ahora vamos a pasar, vamos a poner del EP de Night Feather, lo más reciente de esta banda de Seattle, este EP, tres canciones que se llama Disgustor. Y bueno, pues nada más recordando rápidamente quién es Night Feather, que si bien es una banda relativamente nueva, bueno, pues entre la gente que está ahí hay gente que ha estado en Disrupt, Consume, Dead Ride, o sea que nuevos definitivamente no son. Y bueno, con este EP de tres canciones, que es lo más reciente, vamos a escuchar precisamente inmediatamente la que da nombre al EP, Disgustor, y regresamos para poner pues las otras dos de esta banda y hablar un poco más sobre de ella. Pues eso es Night Feather. Y bueno, pues creo que sí tienen como un sonido muy característico. Y bueno, pues creo que lo podemos, sería lógico, desde Disrupt ahí mediados del 85, gente que pues la mayor parte de su vida ha estado tocando y en banda, que saben su oficio y lo hacen, lo llevan muy bien a cabo. Y bueno, pues se nota en este EP de estas tres canciones, Night Feather. Vamos a escuchar las dos, las otras dos de este EP, que será The Suffering y Media Circus. Y bueno, pues ya saben, súbanle. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando Night Feather. Y bueno, pues ya pasamos a otra banda antes de que, como siempre nos suceda, se nos acabe el tiempo. Súmale, vamos a escuchar esto. We'll be right back. his followers arrested for the investigation of the murder of Jaron Tate and some others. People who worked on the ranch said they were heavy using the drug. The so-called Night Stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Tonight we begin with the death of a man armed with scissors. He was shot by police 24 times. Right now, trouble is brewing. A major investigation underway. Police say the shot was in self-defense. Eyewitnesses are disputing that. These are American Combat Military Police and troops from the 101st Airborne Division. Half a block from the U.S. Y desde las tierras desoladas del este del Imperio Ruso, conocida como Nizhny Novgorod, bueno, pues una vez más tenemos a esta banda salvaje de crossbunk y bueno, que se llama Step to Freedom. Esta banda rusa que sacó esta producción a mediados del año pasado, del 2023, un crossbunk con sonidos primordiales y bueno, pues obviamente, como ya habíamos dicho, de la escuela británica de los 80s, como Anti-Sed, Hellbastard, Deviated Instinct y demás. Y bueno, pues Step to Freedom, como ya lo habían escuchado antes, tocan ese cross-punk putrefacto apocalíptico y bélico de la manera más brutal y furiosa posible. Y bueno, pues como dicen, bueno, y ya habíamos puesto estas, si no hay bien exactamente como una forma rusa de hacer cross, pero pues sí se están dando bandas que tienen una estética, un sonido ya reconocible, con Fatum en este caso, ya una banda muy muy famosa, o Repression Attack con ese stenchcore, pero que tiene un sonido como muy locuaz, no sé cómo llamarlo. Entonces, y Step to Freedom, bueno, está entrando ya en estas bandas con las cuales, si no inmediatamente, pues ya vas reconociendo ese sonido y la estética y demás. Bueno, pues aquí está Step to Freedom con esa stenchcore, como se le da en llamar, o crosspunk salvaje o demás, o como lo que sea. Pues vamos a escuchar la canción que abre esta producción, que era Cast of Soul, y regresamos para poner algo más de Step to Freedom. En esta producción, bueno, pues una vez más arremete contra esta oscura, contra era oscura y podrida, en la que pues las nuevas guerras, la represión política y la opresión estatal dominan los escombros de la catástrofe creada por el hambre de ganancias de la economía neoliberal global. Y también, como para dejar un mensaje claro e inequívoco a este mundo y a su barbarie, dicen ellos, no lo habremos destruido todo, sino destruimos también los escombros. Pues Step to Freedom, con un mensaje claro, también como dicen ellos, desde las profundidades de la clandestinidad rusa y empuñando el hacha oxidada de la más bárbara y furiosa música, pues ahí está Step to Freedom, y viene bien al caso, como dicen ellos, en esta era oscura y podrida, con las nuevas guerras, allá ellos sufriendo una guerra también, pero pues también una guerra que está sucediendo, pues ya se califica de genocidio, de en esta guerra, es que no sé si llamarle guerra, porque realmente no es una guerra, es un ataque israelí contra los palestinos en Gaza. Y bueno, pues esta nota es del 21 de enero, hace 10 días, ya más de 15 días esta nota que tenemos. Y dice que desde el 7 de octubre que inició esta masacre que está cometiendo Israel contra los palestinos en su propio territorio, han sido asesinadas más de 25 mil personas, más de 25 mil palestinos, y una gran mayoría son niños y niñas. Y yo me sorprendí, es desde el 7 de octubre y no ha parado, y sigue en estos momentos, sigue a pesar de que la Corte Penal Internacional ya emitió que sí es posible que se esté haciendo un genocidio, pues se siguen asesinando a los palestinos en su propio territorio. Pues esta porquería, no guerra, son ataques directos, y hacen todo con esta limpieza étnica por parte de los israelíes, por parte del gobierno israelí. Pues ahí está nuestro más profundo desprecio para esa limpieza étnica que están haciendo los israelíes. Vamos a escuchar Control Therapy de Step to Freedom y regresamos. Freedom nos gusta mucho porque hay, como nos gusta también Sword Welder con ese Stenchcore, como nos gusta Fatum, War Crusher o Sanctum, pero Step to Freedom lleva toda esa música y le inyecta con rastros de maldad, con como si las metiera esas melodías a la alcantarilla y añade toda esa capa de suciedad. Así es como suena Step to Freedom. Y qué mejor para estos tiempos oscuros, como ellos lo dicen y como lo reflejan también muy bien en su música. Se nos acaba el tiempo, así que nos vamos con la otra de Step to Freedom, que en este caso sería Revenge Altar. Y bueno, pues ahí está, el altar de la venganza. Súbanle, la verdad es que vale la pena. We'll be right back. como siempre se nos acaba el tiempo, ya sea en vivo o sea grabando, la verdad es que siempre nos pasa exactamente lo mismo. Entonces nos vamos a despedir con una más de Step to Freedom, que sería Fortaleza Mortal, que es también con la que cierran esta producción de 8 canciones. Y bueno, pues ahí está, les recordamos una vez más, mañana domingo 4 de febrero, en la noche del demonio, Devil's Poison desde Chile, con su Black Speed Metal, y bueno, Skeletor, Byron Hex, Hellburner, Funeral Pyre, Nightblood, y nuestros amigazos de Muerte o Gloria. Esto en la calle 5 de febrero, casi esquina con calle Manantial, en el Salitre, Querétaro, con una cooperación solidaria de 200 devaluados pesos, para que le caigan, vayan a cotorrear, vayan a echar cerveza fría, a saludar a los compas, a las compas, y bueno, pues seguir apoyando estos eventos. Pues nos despedimos, por nuestra parte es todo, ojalá nos podamos escuchar la próxima semana, pues esto fue Confrontación de Ideas. Yeah.